Así volvemos al aire a este noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy día martes desde Radio Popular Che Guevara. Siguen llegando los mensajes de adhesión, saludos, y en este caso Soledad Alberini, quien está escuchando el programa, dice que está saliendo todo muy bueno, y bueno, también recordamos de que hoy a la tarde está su programa, que es desde las 19 a 20 horas, antes de Mendigo de Buen Fútbol, sale La Música es una Sola. Realmente también está gustando mucho el programa, que empezó hace dos semanitas nomás, y ella hablándonos, el primero estuvo Stravinsky, el segundo ya pasó un poco sobre la historia de la cumbia, que me decía ahí de que era historia de la cumbia 1, porque dice viene largo eso. Y bueno, y ahora se viene con algo preparado para esta tarde que invito a escuchar en Radio Popular Che Guevara. Bueno, y ahora tenemos invitados. Como siempre, ya nos acostumbramos a esta hermosa, vamos a decir en negrita, subrayado y entre comillas, esta hermosa costumbre de tener músicos y músicas, musiqueras y musiqueros en vivo aquí en el estudio de la radio, porque realmente levanta muchísimo el espíritu radial y bueno, nos enriquece, nos fortalece y además nos nutrimos, ¿no?, de estos jóvenes que vienen trayendo su arte, su música y su artística. En este caso estamos con Martín Reynoso y la banda Desesperada, ¿no? Así lo tenemos que presentar. Martín. Buen día. Martín. Estamos acá. Yo soy Diego y él es Luciano. Tocamos en la banda Desesperada, pero justo Martín no pudo venir. Él está Lucio López y por cuestiones de salud se tuvo que quedar con sus niños. Claro, bueno, buenísimo. Entonces, Diego, sí, estuvimos con lo de Mudanceras, que yo vine también. Ahí está, Diego y Luciano. Sí, sí. Perfecto. Sí. Entonces, echa bien la presentación como corresponde. Esto es radio en vivo, como decimos siempre, y bueno, tenemos que estar atentos a los detalles. Así que bueno, ¿qué tienen para contarnos, que para participar, para que la gente se entere, para que puedan acudir al lugar donde ustedes van a presentar, ¿no?, su trabajo? Sí, este sábado vamos a estar por Casa Arijón, allá en Arijón al 84 bis, que va a haber una peña por la tarde de 15 a 18 horas. Por el 20 de junio, digamos, es como un festejo anticipado al Día de la Bandera, y vamos a estar tocando ahí, va a haber un par de actividades también, y bueno, es todo gratis para quien tenga ganas de arrimarse a escuchar un poco de folclore y de nuevas canciones también. Son actividades para toda la familia, la idea. Ajá. Es que la familia se acerque, va a haber juegos para los niños, y la idea es ahí compartir un poco en familia y con todos los que quieran acercarse, ¿no? Variedades patrióticas, dice la gacetilla que nos llegó. Peña y juegos para toda la familia, como vos estás diciendo. La banda Desesperada, cuéntenos un poquito de qué se trata la banda Desesperada. Están desesperados realmente para que la música llegue a todos los confines de la tierra, me imagino. Es un poco la idea. ¿No? ¿Esa es la idea o no? Sí, exactamente. Y somos un grupo de 5 personas actualmente, que venimos tocando hace ya varios años, un par más, un par menos, y siempre acompañando y trabajando sobre composiciones de Martín. Uh-huh. Con un cancionero nuevo, con una formación también instrumental que está muy buena, porque hay bajo, hay guitarra eléctrica, hay quenas, hay guitarra criolla y percusión también. Y estamos hablando de transitar por qué ritmos. Folclore. Hacemos folclore. Sí. Dentro del folclore, claro. Diferentes ritmos, pero siempre dentro del género. Ajá. Del folclore. Por ahí hay bastante de acá del litoral, chamamé, algunas cosas medias cuyanas. Claro. Raguidos dobles. Hay una cosa bastante interesante rítmicamente. Después, digamos, si se arma el baile, bueno, hay también para chacarerear un buen rato. La chacarería es larga siempre. Sí, sí, sí, sí. Qué lindo esto de enaltecer, digamos, la música de nuestra tierra, de tierra adentro. Parece trillado lo que estoy diciendo, porque parece hasta de manual. Pero en verdad llevar a los escenarios esta música hecha por ustedes, y las letras son de ustedes, y también supongo que harán letras de otros autores, ¿no? Pero sí, qué interesante. Sí, sí, sí. Sí, sí, la mayoría de las canciones las escribe Martín, y después canciones del repertorio popular y de muchos amigos también, que andan en estas movidas musicales y de poesías nuevas también. Qué lindo esto de transitar el tema de la música, porque ustedes se tienen que encontrar, tienen que charlar entre ustedes, ponerse de acuerdo, intercambiar, a veces hasta un trabajo político, ¿no? Entre ustedes, digamos, para llegar a acuerdos, sí. para armar el espectáculo. Totalmente. Una militancia, digamos, de la música. Sí. Un poco eso lo abordamos desde la Che Guevara, ¿no? Claro. El arte. Sí, sí, sí, ni hablar, también medio lo pensamos de esa forma. Sí, incluso hay un hilo ahí ideológico, si se quiere, que nos une más allá de la música o que atraviesa lo artístico desde un lado muy, muy, muy personal siempre. Y que tiene mucho que ver con esto que decías de la tierra. Uh-huh. Incluso en este disco, en el disco anterior, bueno, en el último, la idea de la tierra toma un peso muy, muy, muy importante en cuanto a la... Al hilo que conduce los temas del disco, en donde la tierra aparece como algo muy importante. Bueno, ya que lo mencionas, vamos a escuchar una parte del disco, a ver, y ustedes me cuentan de qué se trata ese tema. Genial. Lo vamos a disfrutar, obviamente. Dijimos nunca más. Interesante, lindo, mucho ritmo, la verdad que lo disfrutamos un rato a este tema, pero mejor todavía si vamos a disfrutar a la banda en Casa Arijón, ¿no? Que es un espacio cultural de aquí de la ciudad de Rosario, en donde ustedes van a estar actuando, digamos, presentando su trabajo. Sí, sí, sí, sí. Este sábado en Casa Arijón, un espacio de resistencia también. Tradicional de la zona sur. Exactamente. Uno le toca el corazoncito, sí, ¿no? Sí, son los pocos lugares que resisten los embates de todo este sistema, esta mercantilización de la cultura y del arte, para que ustedes puedan también presentar toda la transparencia del arte que hacen ustedes, ¿no? Barrio Saladillo, barrio obrero, ¿no? Recordamos que surge con inmigrantes árabes, inmigrantes polacos, inmigrantes ucranianos, rusos que venían a trabajar al frigorífico Swip a principios de siglo, y ahí, que en otra época, antes de eso, era de la alta alcurnia, y entre ellos estaba la casa de Arijo, que era como la central ahí, claro. Que era prácticamente entre medio de la naturaleza, ¿no? Se me van alto ustedes. padres. Claro. No. Mencionaba esto para decir la resignificancia. Claro, de eso, claro, que en claro. el momento fue una casa de vacaciones, de un ricachón, digamos, ahí cerquita de las cascadas tan lindas que tiene claro, el Saladillo. Exacto. Hoy es un espacio cultural. Sí, muy bueno que haya también tomado ese vuelco, ese espacio. Exactamente. Chicos, la verdad que un lujo tenerlos hoy con nosotros. Muy lindo pero el tema. Nos prometen que van a venir a tocar en sí, vivo. Sí, vamos a venir. Hoy era la idea, pero bueno, porque nos quedamos no se pudo. El clima, pero el vamos, clima los tiene apestados, igual que yo, estamos todos iguales. Vamos a volver a tocar y compartir un par de canciones. Muchas gracias también por el espacio, que ya hemos venido un par de veces y... Es como que ustedes y bueno, estamos muy contentos distinto. También de poder venir claro. siempre. Es un medio y un espacio valiosísimo también para esta época que estamos viviendo. Así que más que agradecidos. Y para disfrutar a pleno, van a estar con variedades patrióticas en Casa Arijón, Espacio Cultural del Saladillo. Arijón 84 bis, aquí en la ciudad de Rosario. Martín Reynoso y la banda Desesperada. Acá tenemos dos desesperados. Martín no está, pero están ellos. Te recordamos el 16 de junio, que exacto. va a ser una actividad de 15 a 18 horas. Muy bien. Y bueno, haciendo patria. Bueno. Luciano, ¿qué querés decir? No, quería saludar y agradecerles infinitamente este espacio, porque para nosotros es... fundamental poder difundir, además de los momentos y los lugares donde tocamos, poder invitar gente y poder llegar a la gente que le interesa, que está unida con nosotros de alguna forma con esta idea que estábamos hablando antes, y podernos juntar todos en un lugar a celebrar de alguna forma. Ya hecha la invitación, tienen que venir a tocar en vivo y a charlar del porqué de las letras de las canciones, que veo que van por ese lado de la tierra, del amor, digamos, del amor a la patria, pero la matria, me gusta decir. Sí, ¿verdad? Está bueno. Está buenísimo. Y de esta forma, damos por finalizado el Enredando las Mañanas del día de la fecha, hoy desde Rosario, Radio Popular Che Guevara. Mañana vamos a estar desde Córdoba, va a salir el programa por Radio Zumba la Turba, que le mandamos un saludo grande. Norma, ¿algún saludito final? Sí, un abrazo a todas las compañeras y los compañeros de la RNMA y bueno, a Luis Guzmán, nuestro operador musicalizador, que lo hace en un modo impecable, a vos Lisandro Murray, a Lisandro Brusco, a Andrea y a Cecilia Tellería, a Luisina y a Huguito también. Salud y anarquía. La cama, tuve que quemar la sábana, tuve que quemar la almohada, tuve que quemar.